El pasado viernes se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce y bueno, por supuesto queríamos conocer los temas y bueno, para eso estamos con su presidente, con el ingeniero Luis Rolón, para que bueno, nos dé el detalle de los temas más importantes que por allí pasaron y por supuesto hacer ese vínculo con la población, que por supuesto siempre está atenta a lo que por allí pasa. Lo primero que hacemos es recibirlo. Luis, los muy buenos días para ti y bueno, el gusto que estés charlando con nosotros. Bueno, buenos días, gracias. Gracias también a la audiencia que nos escucha y sobre todo agradecer al medio y a ti que bueno, que de alguna manera estén preocupándose por lo que se intenta trabajar en la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce, que comisión que tiene como objetivo de alguna manera diseñar las acciones que tienen que ver con la protección ambiental del agua, de la calidad del agua de la laguna, ¿no? Tan caro para Maldonado y para todo el departamento, ¿no? Es una la fuente principal por lejos, digamos, de todas las ciudades ahí en el departamento, y sobre todo Maldonado, Punta del Este, todo ese complejo. Sin duda. Luis, ¿por dónde anduvieron los temas? Recién, bueno, charlábamos un poco. El verse el cara a cara, sin duda que tiene su valor, ¿no? Al momento de intercambiar, en fin, opiniones y bueno, y caminar hacia adelante, ¿no? Sí, bueno, ese fue un detalle importante, que hacía 2 años que no nos reuníamos en forma presencial y bueno, reiniciamos luego del inicio de la pandemia con esta reunión presencial en una sala remozada que tenía la intendencia, un valor también interesante para comenzar las actividades. Y las actividades, si bien nosotros tuvimos seguimiento de la comisión de forma virtual, tuvimos varias reuniones en pandemia en forma virtual y la comisión funcionó, pero bueno, obviamente la presencialidad le da un poco más, un detalle, y también pero también hubo transmisión virtual, o sea, también hubo participantes en forma virtual, o sea que en ese sentido democratizamos la participación de todos quienes están asistiendo a la comisión. La comisión tuvo un temario, claro, como veníamos de esta situación, un temario un poco largo para la sesión, que son 3 horas, uh-huh. Tuvimos una presentación inicial por parte del Centro Universitario, de la UDELAR, sobre la situación de la calidad del agua de la laguna en el verano pasado. También un aspecto de trabajo que se está comenzando por la comisión para combatir el lirio amarillo, que es una especie invasora, una planta acuática que está invadiendo las orillas de la laguna. Hubo algunos aspectos intercambiamos sobre el plan local de ordenamiento territorial, que se encuentra desde hace un par de años en vías de aprobación. Y después también trabajamos al final un poco lo que es la elaboración del plan de cuenca, que es un plan de cuenca, pero plan de agua, digamos, de la cuenca que estamos iniciando ahora. Uh-huh. Ese fue básicamente el temario, ¿no? Uh-huh. Reciente te escuchaba, ¿no? En esta época en que se habla sobre todo de especies invasoras en todo, ¿no? En lo que son los animales, vegetales, etcétera, ¿no? Ahora aparece, bueno, el lirio amarillo como planta invasora e incluida ahí en la composición botánica un poco de las zonas riparias, ¿no? Y bueno, por supuesto, hay que estudiar la especie y a ver cómo se combate. Que yo más bien estoy más acostumbrado a lo que puede ser una maleza en tierra, pero no en agua, y bueno, pero bueno, hay gente experta en esos temas. Sin duda que bueno, el comportamiento de la laguna el verano, que con esta tema de cambio climático, no vivimos lo mismo que antes, donde sabíamos que en determinadas épocas del año teníamos casi seguro una recarga, ¿verdad? Los eventos de sequía, bueno, se han repetido, más largos, más cortos, y en distintos periodos. Pero ¿qué hay para destacar de lo que fue el comportamiento de la recarga y la calidad del agua, Luis? Bueno, hubo un informe muy completo por parte del representante del Centro Universitario del Este, Néstor Maceo, el doctor Maceo. La laguna se viene monitoreando desde hace mucho tiempo, ya en, si no recuerdo mal, como del 2014, 2015, pero últimamente se ha intensificado. Tenemos un convenio firmado reciente, no tiene más de 6 meses, una cosa así, entre la OCE, el CURE y el Ministerio de Ambiente, de alguna manera para formalizar un monitoreo completo de la laguna. El monitoreo comprende un monitoreo anual, digamos mensual, pero después tiene en época de verano digamos un monitoreo más intensivo, que es quincenal. Entonces, en función de todo ese monitoreo, todo ese trabajo que lo hace en terreno el CURE, se informó y se va informando periódicamente, quincenalmente, a través de informes que se transmiten a, digamos, a quienes estamos dándole seguimiento a la situación. En esta reunión, CURE indicó que va a hacer una presentación completa, si no recuerdo mal, en junio próximo, que entiendo va a ser de alguna manera accesible para el público, así que eso sería bueno que pudiera chequear, a ver, para difundirlo. Nos parece que es interesante. Van a hacer una presentación más formal y de alguna forma completa. En esta reunión lo que se indicó por parte del CURE es que la temporada pasada ha sido una temporada relativamente tranquila en el aspecto, digamos, de lo que nosotros siempre, casi siempre perseguimos, que es la eutrofización, las floraciones algales. Si bien hubo asuntos puntuales en la costa, como la intendencia tuvo que cerrar, entiendo, un par de veces en el verano la costa por la parte de floraciones algales, eran bastante localizadas. No fue un fenómeno muy generalizado y no generó problemas de ningún tipo en la potabilización. Digamos que fue una temporada tranquila. Todas las temporadas no son iguales, porque depende mucho como de las condiciones ambientales. Este verano fue bastante lluvioso, básicamente por ahí por enero, y entonces de alguna manera mejoró las condiciones para que no se produjera floraciones. Igual, de cualquier manera, CURE indica que el proceso de eutrofización de la laguna se mantiene, incluso se intensifica, y últimamente hay un crecimiento importante de lo que viene a ser plantas acuáticas como los camalotes, llamados camalotes. Como que está pasando un poco de microalgas, o sea, de floraciones algales micro, a también el crecimiento de plantas acuáticas. Es decir, que el proceso no está detenido, y en principio parecería, y bueno, es un asunto que hay que convivir, y sobre todo lo que hay que tener es un monitoreo muy intenso. Eso fue resaltado, el monitoreo en función de lo que tiene OCE que prever para su potabilización funciona muy bien. Es decir, es como un monitoreo de alerta también para OCE, para, bueno, horas de bombeo, de repente hacerlas en otros momentos que no haya tanta intensidad de floración. Está funcionando muy bien. Es un avance realmente a lo que teníamos hace unos cuantos años atrás, 10 años atrás, donde ni siquiera había monitoreo de la calidad del agua, ¿no? O sea, que estamos en una situación mejor. Sin duda. Pero bueno, como te dije, todo puede cambiar. El año que viene quizás las condiciones del verano puedan ser más propicias y puede haber inconvenientes. De cualquier manera, OCE está mucho más pertrechada, como se diría. Sí, tiene más insumos. Seguro, porque lo que sucede sucedió en el 2015, que fue la floración importante, que terminó dando sabor y olor al agua, eso prácticamente ha disminuido muchísimo la probabilidad de que ocurra nuevamente, ya que también OCE ha perfeccionado su planta de tratamiento para preverse para esto, ¿no? Sí, sí, con el tema de carbón activado, en fin, con el tema de los filtros, ¿no? Ha hecho mejoras, digamos. Sin duda. Luis, hay otros dos temas más también importantes. Por supuesto, hablar de la laguna, que es sobre lo que todo gira, pero también lo que es la planificación territorial, ¿verdad? Tú nombrabas el plan local y el plan de cuenca, otra cosa que es realmente también importante. ¿En qué etapas está en ambos planes? Bien. Importante esto. El plan local de ordenamiento territorial de la cuenca es un plan que está en, digamos, la iniciativa es por parte de la Intendencia de Maldonado. La Intendencia, esto es una actividad que tiene más de 7 años de iniciado, por decir más o menos una fecha, y fue, digamos, elaborándose y ese proceso se culminó con participación de la comisión, porque no es que lo elabora el plan local de ordenamiento territorial, lo elabora la Intendencia, no lo elabora la Comisión de Cuenca. La Comisión de Cuenca participó en forma especial, podríamos decir, tuvo una participación especial en esto, pero no es el responsable es la Intendencia. Sí, sí. Eso se elaboró y se puso en comunicación, en audiencia pública hace 2 años, básicamente, creo que fue un poquito antes, o ya estábamos en pandemia, creo. Y se hizo una audiencia pública y el proceso, digamos, ahora está en manos de, la parte que tiene que ver entre los organismos. Entonces está en un proceso de aprobación que tiene como 3 puntas, ¿no? Es el Ministerio de Ambiente, con su evaluación ambiental estratégica, la DINOC, que ahora está en otro ministerio, sí. Lamentablemente para esto está en otro ministerio, digamos, y entonces tiene que aprobar su parte, y después está la Intendencia y la Junta Departamental, quien definitivamente aprueba es la Junta. Entonces el instrumento todavía no ha salido de la aprobación de los organismos para que se envíe a la Junta para su debate y eventual aprobación. Por supuesto. Así que la comisión se mostró la preocupación de los extensos plazos que está llevando esto, ya que el instrumento de ordenamiento es clave en el aspecto de la protección de la laguna, como todo el mundo podrá entender, ¿no? Sin duda. El instrumento tiene cosas muy interesantes, además de ordenar el territorio y la urbanización, tiene zonas donde se termina, limitando algún cierto tipo de actividad que de alguna manera puede afectar la calidad del agua, por lo tanto... y además también aspectos de fraccionamientos y eso. Entonces, por lo tanto, el instrumento es, por supuesto que nosotros como comisión lo tenemos muy claro eso, el instrumento de ordenamiento es fundamental para, tener un proceso de antropización de la cuenca y como consecuencia deterioro de la calidad del agua. Sin duda. El plan de agua es otro instrumento que ese depende del Ministerio de Ambiente. Y ese instrumento recién lo estamos iniciando y es un instrumento que tiene como objetivo, un objetivo abarcativo de la protección de la fuente del agua de la laguna. Pero no abarca los aspectos más territoriales que lo hace el plan, que dijéramos anteriormente, el plan local de ordenamiento. Este es un plan más de uso del agua, de monitoreo del agua, de la parte de la participación pública, identificar cuáles son temas críticos. Eso fue parte del taller que se hizo al final. El taller que hicimos al final, se identificaron aspectos, digamos, que tienen que ver con aspectos críticos, asuntos críticos le llamamos, y ahí tiene digamos, abarca el desarrollo sustentable, el agua para el desarrollo sustentable, el agua para el consumo humano y el agua y sus riegos asociados. También de ahí se abarca aspectos que tienen que ver con la inundación o con la sequía, con el cambio climático y la influencia en el cuerpo de agua y en todos sus usos. Sí, sí. O sea, tiene otro enfoque, ¿no? Sí, es complementario al plan local de ordenamiento territorial, pero los dos son, si bien son instrumentos escritos y no... para quien escucha dice, bueno, son papeles y son documentos, pero no son actividades que se hacen. No, sí, son ahí están, van a estar las actividades futuras que realmente se deben llevar a cabo para proteger la laguna. Sí, sí, en eso no el papel solo es evidente, ¿no? Así, por supuesto, hay que planificar, hay que medir, porque de alguna forma ponderar es un poco eso, ¿no? Así, para saber dónde estás parado y bueno, y después pasar a la acción, ¿no? Así, tratar de mitigar todo lo que afecta a la calidad del cuerpo de agua, porque seguro, si no, mira la laguna desde arriba, hay de todo, ¿no? Hasta un aeropuerto. Pero, entonces, bueno. Cuando tú dices de pasar a la acción, por supuesto, estos son instrumentos que son, digamos, un documento. Pero también tengo que resaltar que la laguna del Sauce cuenta con un plan de acción hoy, que tiene actividades en curso, entre ellos, por ejemplo, la protección de los humedales, por ejemplo, la protección de las márgenes de los ríos, es decir, esas cosas ya existen y están incluso por medidas cautelares que tiene la Intendencia de Maldonado. Entonces, acciones ya hay en curso. También, por ejemplo, el manejo de la presa que la está haciendo ahora OSE, antes la hacía el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no tenía demasiado sentido porque quién es el usuario principal es OSE. Se hicieron muchas cosas, pero evidentemente hay que hacer más cosas para proteger. Y entre otras cosas, porque lo dejamos para atrás, está el tema de alguna forma la protección de la ecología de la laguna, y ahí porque nosotros pasamos por arriba pero hablamos del lirio, de la invasión del lirio amarillo, y ahora una de las acciones que queremos llevar a cabo, ya se conformó un grupo donde va a trabajar gente local, va a estar Arrayanes también trabajando en esto, va a estar probablemente la base aeronaval dando apoyo. Se va a hacer un diagnóstico en principio para ver la invasión de esta planta del lirio amarillo, y después se va a tener que determinar un protocolo para cómo se combate porque no es una especie invasora, no es esto saco y la tiro y se terminó el partido. Es una cosa bastante más compleja. Tiene todo un ciclo, requerimientos, en fin. Claro, y uno puede retirar la planta y puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque si la retira mal, lo que puede hacer es que después crezca con más fuerza. Exacto. Entonces, el retiro tiene que ser, bueno, y después la disposición final de cómo eso se elimina. Va a ser un pedido que va a llevar, se estimaba, 3 años, ¿no? Sí. Para intentar erradicar eso. Entonces, después hay otros aspectos que hemos estado trabajando, que es el tema del mantenimiento de las zonas buffer y la naturalidad que tienen que tener, por ejemplo, el entorno a la costa de la laguna, la parquización o los enjardinados. Hay que intentar llevar que los enjardinados sean naturales en la laguna y no sean enjardinados con vegetación exótica, que no es del lugar. Entonces todas esas cosas se están haciendo y van llevando esto a la forma que tiene que tener. Uh-huh. Pero claro, partimos de una situación, de una laguna, que ya tiene un problema muy importante, ¿no? Entonces son procesos que no se miden incluso en años. Se miden, yo diría, en décadas. Uh-huh. Lamentablemente es así. O sea, todo lo que se haga, todo lo que hagamos ahora, no se ve ni en uno, ni en dos, ni en tres años. Puede empezar a verse de 5 años en adelante, 10, una cosa por el estilo. Pero bueno, ya se comenzó. Sí, sí. No, tú recién hablabas de... haciendo desde hace ya. La Comisión de Cuenca funciona desde el 2010. Sí. Es la primera comisión de cuenca de todo el sistema de comisiones de cuenca que tiene el país. La primera que empezó a funcionar es esta. Yo tengo el agrado de presidirla desde el inicio, y la verdad que estoy personalmente muy conforme con la participación de todos los actores y los vecinos en una situación muy proactiva, cosa que en algunas otras comisiones de cuenca no se ve. Aquí la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce es una comisión muy proactiva, y hay una multiplicidad de actividades que se han hecho que yo, por espacio que usted tiene, yo no voy a poder explayar, pero tú creo que me conoces también de trabajo, sí, sí, que se han hecho con el Ministerio de Ganadería y con los productores para la sustentabilidad de la producción, etcétera, ¿no? Sí, sí, hemos compartido varias jornadas contigo allá por los comienzos de la comisión, sí. El tema de... Agradecemos mucho tu seguimiento a la temática y la difusión, ¿no? Por supuesto, ¿no? Los medios son parte de... Nosotros, sabes que lo hemos dicho en muchas oportunidades, la comunicación es una de las fallas que tiene la comisión o el proceso de este tipo de proceso, y bueno, bienvenido sea que los medios nos puedan dar un espacio para que, bueno, podamos explicarle a la población un poco lo que se hace, que a veces está desconectado de esto, de estos asuntos. Sin duda, cuanto más informados, menos hay menos dudas, y cuanto menos dudas, menos suciedad la información, para llamarlo de alguna forma, porque la información pasa a ser inexacta cuando es decir, quienes tienen la palabra, en este caso, bueno, lo que puedan ser los técnicos o en fin, o la academia o quien fuera, están a la orden del día. Entonces, bueno, la gente recibe respuestas y al estar informada, por supuesto, ¿no? Siempre decimos que el peor enemigo de la verdad es el rumor, y el rumor muchas veces surge por falta de información, ¿no? Así que aparte, digo, tengo como costumbre seguir los proyectos, porque no alcanza solamente con hablar con la gente cuando arrancan. Después ahí me interesa seguirlo y después ver el final. Y con eso, también con varios proyectos de aquí del departamento, ¿no? Bueno, así que cuanto más contactos tengamos, Luis, sin duda, estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias, te agradecemos. Yo hablo en nombre de la comisión, seguramente que toda la comisión debe dar conformidad a lo que hablamos recién. La comunicación, los medios, son un soporte muy importante también para, no solo para tomarnos la opinión o lo que sucede, informar, sino también, ¿por qué no?, la crítica. Sí, sí. Así que, porque por supuesto esto está lleno de errores también. Todo este trabajo tiene mucho de ensayo y error. Sin duda. Hemos hecho algunos errores y hemos tratado de corregirlo. Pero bueno, es parte de la... Lo importante aquí en este caso en concreto es salvaguardar la salud ambiental de esa fuente tan, tan importante que es la Laguna del Sauce para Maldonado, que además de ser importante es un precioso paisaje, ¿no? Sin duda. Disfrute para todo el departamento y para el Uruguay, ¿no? Sin duda, sin duda. Como siempre decimos, esto es biología, ¿no? Esto cambia a veces en 24 horas y bueno, y hay que adaptarse precisamente a eso, ¿no? Y bueno, ahí está todo el tema de resiliencia, etcétera. que hemos incorporado ya al vocabulario. Luis, hasta cuando tú quieras, y bueno, siempre sabés que estamos a la orden y que siempre algún espacio tenemos para hablar de este tema que nos interesa y que venimos siguiendo hace unos cuantos años. Bueno, muchas gracias, gracias a ti, gracias al medio que nos dio esto, como dijimos, y gracias a quien nos han podido escuchar, que bueno, queremos agregar algún granito de arena para mejorar un poco esta comunicación. Saludos. Gracias, Luis, un abrazo.